Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de estos minutos vamos a quedarnos con varios temas de actualidad en lo que al deporte se refiere. En principio, tenemos la intención hoy de hablar de senderismo, de esa ruta que prepara este fin de semana el Club de Senderismo Los Tres Caminos, la segunda ruta senderista por Bornos, homenaje a Cristina Soler, antigua socia del Club de Senderismo Los Tres Caminos, que bueno, era natural de Bornos y que se fue demasiado pronto, y en este caso ya el año pasado se le rindió ese primer homenaje y en lo que se quiere convertir una especie de memorial, repiten este año con una segunda edición, pero una edición que va a tener un acento, digamos, reivindicativo, porque bueno, han tenido que cambiar parte de la travesía al no recibir los permisos para poder pasar por, o acceder, mejor dicho, a una zona pública como es el embalse de Bornos. Un embalse de Bornos que hace tres meses, desde la Consejería de Medio Ambiente se ha prohibido el acceso los fines de semana a excursionistas, una zona que, insistimos, es de dominio, público y, bueno, pertenece a todos los ciudadanos. Contra esta medida, pues van a protestar el Club de Senderismo Los Tres Caminos y varios clubes también de nuestra comarca que también se ven afectados pues por esta medida. Y además de eso también vamos a hablar de el proyecto Total África 54 llevado a cabo por el Club Deportivo Brooklyn 3x3, que aunque no es que vaya a seguir en lo puramente deportivo en los próximos días, pero sí el próximo 1 de mayo inaugura una exposición fotográfica en el Café Brooklyn, donde se van a mostrar pues un buen número de fotografías que reflejan la experiencia que durante casi 5 meses ha vivido Antonio Moreno en los países del África Occidental. De eso vamos a hablar también en los próximos minutos. Y en lo que se refiere a la actualidad más inmediata, comentar que a esta hora está previsto el inicio del partido de la categoría Levín entre el Flamenco y el Ubrique Unión Deportiva en las instalaciones de Manuel Millán en Jerez de la Frontera. Bueno, a esta hora no, a las 6:30 es cuando está previsto que arranque este encuentro. Es el que se suspendió el pasado sábado por las fuertes rachas de viento que azotaron la ciudad jerezana, y en este caso se aprovecha para que se recupere el partido en la jornada de hoy, dado que pasado mañana, es decir, el sábado, el Ubrique Unión Deportiva juega en Ubrique ante Guadalcacín, y el domingo tendrá que enfrentarse a la jerezana. Hablamos del equipo alevín, anda que el calendario, digamos, apretado del conjunto alevín, con el que va a poner fin a la temporada. 3 partidos casi de forma consecutiva los que se van a disputar. Y por otro lado también, hoy a partir de las 9 de la noche se van a disputar los partidos de la segunda jornada del Grupo A del Trofeo del Petaquero. Hermepiel y Bercumbres se van a enfrentar, como decimos, a esa hora, a las 9 de la noche, y Dimopel de la Espiga a las 10. Así están puestos estos partidos y ya no volverá a la competición hasta el próximo jueves 4 de mayo, pero ya con los partidos del grupo B. Y en definitiva también queremos hacernos eco de la confirmación de que el campeonato de España de ciclismo de descenso de downhill se van a celebrar en Ubrique los próximos días 17 y 18 de junio.

y 2 minutos 30 sobre el tercero, Miguel Ternero Ternero. Pero también en la general, en la posición 34ª, cruzaba la meta otro ubriqueño, Francisco Benítez Calvo, compañero de equipo del Andalucía Nature de Rafa Rincón, que lo hacía 5 minutos 49 de Carmelo Urbano, siendo el primer Master 50, llevándose la victoria en la categoría Master 50, con 54 segundos de ventaja sobre Juan López y 3 minutos y 1 segundo sobre Francisco Russo de la Torre. Además, también el pasado domingo se celebraba el quinto maratón Mountain Bike Club Ciclista de Puerto Real, prueba puntuable para el ranking andaluz y circuito provincial de Cádiz de maratones BTT, donde en la categoría Master 40 se llevaba la victoria Jesús Morillo Romero con 2 minutos 14 segundos 30, 14 minutos 2 horas 14 minutos 30 segundos, perdón, seguido del lubriqueño Andrés Cintado Romero 2:16:39 y Francisco Javier Moreno Pérez 2:16:41. Dicho esto, vamos a quedando ya hablando de una iniciativa que se va a llevar a cabo en nuestra localidad, en concreto en un bar, en el Café Bar Brooklyn, en la Avenida de España, donde va a tener lugar el próximo lunes la inauguración de una exposición acerca del proyecto África Total 54 que organizó hace unos cuantos, bueno, en estos últimos meses, el Club Deportivo Brooklyn 3x3, o lo que es lo mismo su alter ego, que es Antonio Moreno, al que tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. El alter ego, buenas tardes. Ya hace un mes que acabó el Tour Total África 54, como decimos. ¿Cómo has llevado tu regreso a las por decirlo de alguna manera, a las comodidades occidentales? Hombre, la promesa de volver no la puedes asegurar, pero ahora mismo yo me he bajado ya los calzones y ya como caliente y de nuevo me he olvidado de la arena, ¿no? De nuevo, ya naturalidad, pero la naturalidad de aquí, del sur de España. Han sido más de, como hemos comentado antes, más de 4 o 5 meses que quedaron plasmados en un extenso álbum fotográfico que, claro, que si no se le da esta salida, pues poca gente lo puede ver porque hoy en día, como sabemos, casi todo ya está digitalizado, se queda en el ordenador y bueno, pues se puede hasta quedar en el olvido. Supongo que, bueno, de ese extenso álbum fotográfico, lo que se va a poder ver en esta exposición es una selección de esas fotografías que no sé qué criterios habrá seguido. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer? Pues yo lo que voy a quitarme de encima de la mochila, de la joroba, otro límite más. El estilo del viaje, cada uno lo va desarrollando con el tiempo. Pero yo creo que cuando llegas a un momento en el que has cambiado alguno de tus hábitos, ¿no?, gracias a esos viajes o a causa de esos viajes, porque a veces casi que te obligan, ¿no?, pues en esas situaciones es cuando dejas de contar, porque está relacionado con lo que dices, de que está digitalizado, que escribes en Google ahora mismo Mozambique, playa afrodisíaca y claro, y eso te inspira, ¿no?, y tienes ese deseo. Pues entonces eso es a lo que voy, que en vez de contar, yo la promesa que les voy a dar a los que asistan al Bar Brooklyn, porque África es un destino lleno de promesas, ya sea para un investigador, ya sea para un deportista o para cualquier persona, ¿no? Entonces la promesa es que van a salir, o van a entrar primero con un misterio, ¿no?, una duda, hablando de África, qué es lo que será, ¿no?, porque claro, el continente de África es súper grande. Y yo les aseguro, o les doy mi promesa de que van a salir inspirados. Porque esas fotografías que tú dices, que como las tengo divididas, pues van desde sitios donde hay que dormir sí o sí, qué comida hay que comer sí o sí, porque más que la comida, el cómo, ¿no?, esta cocina. Y después pues un poco de la vida, del día a día, que es con lo que me voy cruzando las carreteras de un lado y de otro. Esa es la particularidad de hacer un viaje de manera itinerante sin tener que esperar en una terminal. Uh-huh. Que ya la palabra por sí es feísima, terminal. Y después pues historias personales, que es lo que más... Eso, para una persona que es creativa no hay una zona aburrida ni entretenida, sino que hay que generarla. Y esas situaciones o esas historias personales entre la otra parte, la otra persona o el otro grupo y mi persona, han salido esas historias personales que son las que contándolas pues se van a quedar, pero viéndolas en la foto a lo mejor puede inspirar a alguien que la vea y quiere hacer algo, ¿no? A partir de ahí. Antonio, ¿cuántas fotografías puedes haber hecho en este tiempo que has pasado por África? En África más de 10.000 fotos. Pero no lo tomes en cuenta porque no tiene, no, eso no es, eso es como las actividades. Si yo te digo, he tratado con 20 o 30 mil personas porque han sido X ciudades y no sé cuántos eventos, tal y cual. En realidad el éxito es disfrutarlo, ¿no? Con la fotografía ahora mismo no es lo mismo, me refiero, ahora que estamos, tú has empezado la conversación hablando de lo digital, pues yo recuerdo cómo le velé un carrete a mi madre del Loro Parque en Tenerife cuando tenía 7 años. Y eso lo habíamos disfrutado y bueno, se te queda en la mente, pero ya no la vas a volver a ver. O que también hablaba con mis padres ayer de que una fotografía antes, hace 50, 40 años, se hace cada 10 años o cada o te hacían la comunión. Y después te casabas y después ya tenías pocas fotos más, ¿no? Entonces yo creo que hay seguro muchísimos oyentes que tienen sus fotografías en un teléfono móvil y no es por eso menos esa fotografía, porque lo que va a quedar está dentro de la mentalidad de la persona y tú la puedes explicar de la misma manera a la persona que tienes delante. Entonces cuando las imprimes es cuando a lo mejor le das el valor de decir, hostia, me pongo en esta situación, ¿cómo habrá llegado ahí o por qué ha pillado ese enfoque? Porque un teléfono no deja de ser un aparato electrónico y es como nos podemos ahora mismo poner en un libro. Aunque quieran los de la tecnología, el olor de un libro, el toque de un libro, las páginas como pasan, eso nunca se va, eso no va a desaparecer. ¿No? Oye, el Kindle, dime. Antonio, ¿y qué criterio has seguido para seleccionar las que van a formar parte de la exposición? Porque ¿cuántas fotos se van a poder ver en la exposición? Pues no más de 100, claro, es que le he quitado un cero. No, le he quitado dos ceros, de casi 10.000 a 90. ¿Sabes? De 9.000 y algo a 90 fotos. Y muchas de esas 90 fotos están unidas por, como tú has dicho, por patrones. Es decir, pues grupos y shows realizados. Pues dentro de una foto hay 4 fotos para que se reconozca el concepto. Porque yo voy, tú la ves, me has presentado, me has dado la bienvenida y, hombre, te la agradezco que... porque aciertas totalmente. Es un proyecto que se lleva realizando X meses y que en esas actividades en África, pues a mí me encantaría mostrar todas las personas que han aportado. No es un viaje de aventurero en sí, sino que la aventura es el día a día. Cuando haces la actividad, cuando cruzas la frontera. Entonces, claro, yo animo, porque en realidad esto es una manera más de convertirse a uno mismo válido, de saber que tú eres tu propia profesión. Si puedo inspirar a alguien, porque sé que somos seres completos y tenemos capacidad de transformar a los demás, no solo yo, sino todas las personas. El fotógrafo no es el que toma una cámara de 5.000 euros en las manos y cree que tiene un cañón. El fotógrafo en realidad es el que se toma el tiempo con la cámara de 5.000 euros, ¿no? Sino con lo que tiene delante. Y entonces él se mueve hacia un lado, él espera X minutos, él habla con los locales, porque situaciones culturales en las que tú puedes ir a la cárcel o pasar la noche en un calabozo porque le ha sacado la foto a alguien que no le ha gustado. Y para eso hace falta también interiorizar la cultura de donde vas. Oye, Antonio, y las fotografías no son solo tuyas, ¿no? Te lo digo porque en muchas de ellas sales tú, es decir, que gente de la zona también participarán en esta exposición, ¿no? Como autores. No. Esas fotos las he sacado yo. Bastantes personas me preguntan cómo llegas a hacer esas fotos en un cañón o en un desierto o en cualquier sitio que salga yo. Y hay muchos autores muchos fotógrafos que entran dentro de la fotografía y ya entonces usan un trípode o un temporizador o una pistola de esta, ¿no? Y programamos el tiempo. O sea que todas son tuyas. Sí. Las que sales tú, pues. La verdad que están Las que van a salir, dime, perdón. No, que están muy logradas, quería decir. Bueno, gracias. Eso es porque tú también lo podrías hacer de esa manera, ¿no? Si te está gustando a ti, quiere decir que tú tienes esa imagen también, que aprecias también. Pero sí que van a salir fotos en las que hay muchas personas y esa en realidad es impersonal. Esa la ha echado el trípode. Salgo yo o no salga o no salga yo. Uh-huh. Pues claro, es un temporizador, ¡pum! Y es el inicio de la actividad en esa zona. Uh-huh. Otra cosa. Nos tomamos a broma y empezamos ya a partir de ahí a hacer la propia actividad física, ¿no? Otra cosa, una curiosidad, Antonio. ¿Has vuelto a tener contacto con algunos de las personas que llegaste a conocer en estos 4 meses? A diario. Lo tengo a diario y eso es una sensación de que yo no voy a ceder en cuanto a energía empleada en este proyecto a largo plazo o a medio plazo, porque en 2019, si Rajoy no se entera, al menos la ciudad donde lo vayamos a hacer lo van a sufrir, me refiero, porque esto hay una responsabilidad, ¿no? Tiene que haber una conciencia social de que el mundo, si lo miras desde arriba, no tiene frontera. Las líneas están delimitadas, pero eso no afecta a nosotros. Lo que nos afecta es dónde se mueven las personas, en qué megalópolis o en qué ciudades donde se mueven y están unidas. Por ejemplo, en Ghana está unido a Abiyán, a Costa de Marfil, a Lagos, a Nigeria, a Cotonou, a Porto Novo, en Benin. Y toda esa zona de ahí, cuando tú estás allí moviéndote, las fronteras no afectan. Lo que afecta es el comercio, ¿no? Cómo está estructurado y por eso te digo que eso no, a mí no, yo qué sé. Antonio, aparte de esas 100 fotografías, ¿no?, que vas a exponer, ¿vas a organizar algo más en lo que va a ser la inauguración el próximo lunes 1 de mayo a partir de las 7 de la tarde en el Café Brooklyn, ¿no? ¿Qué vas a llevar a cabo? Pues voy a hacerle ese homenaje para seguir la conversación a estas personas que yo voy a hacer todo lo posible para reunirlas en 2019 en un festival que llamaremos Euroáfrica, porque vamos a unir Europa y África, pues con la actitud del juego y de la naturalidad, a ver, aparte de medio amigos y familiares, ¿no?, que sé porque he hablado con ellos, que vayan a estar conmigo allí pasando la tarde o la noche, haremos un trivial. Y eso es algo que está dentro de la persona. Quien juega a diario es más complicado que envejezca. Y no está relacionado con la madurez ni con la seriedad, sino con lo aburrido. Cuando una persona se aburre, entonces tienes que cambiar un poco el día a día. Y eso se lo aseguro. Cuando te he dicho qué es lo que voy a ofrecer, yo no me aburro en mi rutina, entonces yo les voy a ofrecer la diversión a quien venga. Vamos a hacer un trivial relacionado a eso con que quien algunas van a ir personales, por ejemplo, con qué mujeres con qué países ha practicado sexo, en qué países no lo ha practicado, cuál es la capital de no sé qué, o en qué lugar, ¿sabes? Va a ir, por ejemplo, también relacionado con lo histórico, en cuántas guerras civiles se han producido. Algunas van a ser casi imposible de acertar porque tiene que haber de varios tipos, ¿no? Y entonces se unen por un lado los hombres y por otro las mujeres y hemos quedado con la actitud también de Datán, del propietario del bar, en ofrecer un regalo a los ganadores que sirva de excusa para que haya una intención ahí en el juego, ¿eh? Antonio, ¿tienes intención de una vez, bueno, cuánto tiempo va a estar la exposición abierta? Se va a poder contemplar en el Café Brooklyn. Y otra pregunta, y así ya vamos terminando, si tienes intención de llevar esta exposición, esta muestra a otras ciudades, a otros lugares, porque bueno, como estamos comentando, es un excelente reportaje fotográfico de toda una experiencia, ¿no? La primera pregunta, ¿hasta cuándo va a estar la exposición? Yo creo que eso va a depender, porque incluso con él, que ha vivido como yo, él ha vivido algún tiempo en Brooklyn también, y de ahí viene el nombre del bar, ha pasado por allí y yo le he regalado fotos de mis vivencias por Nueva York. Entonces eso que lo diga él, yo no, como no cobro por la fotografía, cuando hablábamos antes de quién es el fotógrafo o quién no es el fotógrafo, porque al fin y al cabo tienes que hacer un aprendiz antes que un profesional, el dinero está después, esa es la consecuencia. Entonces, no creo que tengamos que decir ahora mismo pues un día o siete días. Si en el mismo día él necesita espacio porque es su negocio y es su espacio, pues mira, pues un día. Si la podemos trasladar a otro sitio, creo que es la segunda pregunta. Sí, sí. ¿Tienes intención de sí, llevarla a cabo a otras ciudades o pueblos? Sí, claro, porque el proyecto de Total Spain sigue en marcha, ya ha empezado en Sevilla, en la Universidad Pablo de Olavide. Ahora esta semana que entra vamos a la de Huelva y a Córdoba y a la de Cádiz, y ya después voy a Salamanca, Madrid, y ya son adeos, ¿sabes? Cuando hablábamos el año pasado de Total Spain, que recorrió las 52 provincias, pues tengo muchas opciones, tanto en facultades de ciencias de la actividad física y el deporte, como en clubes relacionados a lo mejor con Pepo Hernández, o a lo mejor relacionados con jugadores antiguos africanos que les interesa la idea y están ilusionados por ver cómo es su tierra madre, ¿no? O Mama África, que le dicen. Entonces, claro, lo vamos a demostrar por otro sitio. Llevarás todo ese proyecto, toda esa experiencia que has vivido por África ahora en esta gira, pues lo que sin duda va a enriquecer aún más los shows que llevas a cabo. Lo vamos a dejar aquí, Antonio, dándote las gracias por habernos contado pues la nueva actividad en la que te embarcas. Insistimos, el lunes 1 de mayo a partir de las 7 de la tarde, inauguración de la Fotoexpo Afroamericanquillo, proyecto África Total 54 en el Café Brooklyn. Antonio, me da miedo preguntarte si quieres decir algo más. Yo, que cada uno decida por su cuenta lo que quiere hacer con su tiempo y que se conviertan en fotógrafos a diario. La vida la puede enfocar con la perspectiva que quiera, así que en ellos está. Nada, Antonio, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, abrazo. Hasta luego. Vamos a quedar los próximos minutos hablando, en este caso, de senderismo, de noticias relativas al Club de Senderismo Los Tres Caminos, que este fin de semana pone en marcha la segunda edición de la Ruta Senderista de Bornos, una iniciativa que ya se llevó a cabo el año pasado y este año además nos trae algunas novedades. Para hablar un poco más sobre esta ruta, que va a tener cierto carácter reivindicativo, vamos a hablar con el portavoz del Club Senderismo Los Tres Caminos, con Juan Manuel Román, que los tenemos al otro lado del teléfono. Juan Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Como decimos, para este próximo sábado, el Club de Senderismo Los Tres Caminos ha organizado su segunda ruta senderista de Bornos, una ruta que en principio es homenaje a vuestra compañera Cristina Soler, que era natural de Bornos, y además este año, como decimos, va a tener un cierto carácter reivindicativo, ¿no? Bueno, el homenaje se le dio a Cristina el año pasado. Este año lo que pretendemos que sea, digamos, un memorial que se mantenga a lo largo de los próximos años. Es decir, siempre en nuestro recuerdo, porque fue una persona muy importante para el club y la verdad la tenemos siempre en presente. Pero en este caso es una ruta por Bornos que nos organiza un compañero de allí, Antonio Sánchez Alvariza, que es, se llama él, y bueno, pues estamos dispuestos a acudir el próximo sábado. Sí. Como decimos, va a ser una ruta de 16 kilómetros y un recorrido que varía respecto al que ya hiciste el año pasado, ¿no? Sí, el recorrido va a ser un poco, se va a variar un poquito, Juan Jesús. La ruta va a tener algunos kilómetros más, son unos 16, el año pasado fueron sobre 12, el homenaje a Cristina este año serán unos 16, saldremos digamos, desde un bar que se llama Baimar, que nos van a ofrecer desayuno y después una cervecita cuando se termine, y saldremos de allí, iremos al centro de Bosno, visitaremos algunos sitios de interés de la ciudad de Bosno, uh-huh. Y después nos dirigiremos hacia la zona de las antenas. Vale, haremos una visita, que esa es la parte que se añade este año a lo que ya se hizo el año pasado. Volveremos otra vez a la carretera para cruzarla y ya dirigirnos hacia la presa de Bosno, que como tú bien has dicho, tiene un carácter reivindicativo. Evidentemente no vamos a poder acceder a la presa por una restricción que tiene desde hace unos 3 meses, y bueno, pero ahí es donde está el tema reivindicativo de la jornada del sábado. Ahora vamos a hablar de eso más detenidamente, Juan Manuel. Antes, lo que se refiere a la ruta en general, lo que sí vemos es que tiene un marcado interés no solo deportivo, sino natural e histórico, por las zonas que visitáis, ¿no? Por supuesto, nosotros siempre, es nuestra intención cuando salimos de Ubrique, aunque Ubrique ya está bastante trillado, pero cuando salimos de Ubrique es, digamos, aportar a la gente que acude a esta ruta pues una serie de información y de datos que, de no ser así, pues a lo mejor pasarían desapercibidos para la mayoría de la gente, ¿no? Porque pasamos por los pueblos, por las ciudades, y algunas veces vamos a de compras o vamos a los sitios más estratégicos, pero sin embargo la cultura y los sitios de interés pues pasan un poco desapercibidos, ¿no? También quisiera comentar respecto a la primera edición, la del año pasado, que sí, contó con un gran éxito de participación, porque tomaron parte no solo senderistas del Club de Senderismo de los Tres Caminos, compañeros de Cristina Soler, sino senderistas de otros clubes y otras provincias, empujados precisamente por lo que fue ese homenaje, ¿no?, a Cristina. Así fue. Vinieron gente de Cádiz, gente de Chiclana, gente de Puerto Real. Sería farragoso mencionar los clubes que acudieron, pero te puedes imaginar que acudimos unas 215 personas, ¿no? O sea que había gente de todos los ámbitos, ¿no? Bueno, pues este año nuestra intención es llenar un autobús, que son 54 personas, más los compañeros del grupo de Bosno, que también nos acompañarán, y bueno, pues intentaremos echar una jornada lo más popular y divertida posible. Como bien has comentado tú, la zona de la presa de Bornos es lo que motiva, digamos, ese carácter reivindicativo. Es una especie de protesta que lamentablemente, lamentablemente por los motivos por los que son, es muy habitual en esto del mundo del senderismo. Nos referimos al cierre de caminos públicos o de lugares públicos. El hecho concreto, el que tú nos comentas que motiva esta protesta, es que hace 3 meses se cerraba lo que es el acceso a la presa de Bornos, ¿no? Sí. Yo quiero primero entonar un mea culpa. Es verdad que muchas veces cuando salimos al campo, y sobre todo en grupos grandes, no tenemos en cuenta el pisar terreno privado. Es verdad que muchas veces creemos que lo que son cañadas no lo son, y lo que no lo son, lo son. Es decir, salimos con un cierto desconocimiento a patear el campo, y eso es cierto. O sea, nos creemos que un track nos da un derecho de pernada para entrar en todos los sitios. No es así. Desde nuestro club estamos postulando por pedir permiso para ir a todos los sitios a los que acudimos. En unos sitios cometeremos errores, en otras veces no, pero tratamos de subsanarlo con el tiempo. En este caso, pues el año pasado accedimos a la presa sin pedir permiso y no tuvimos problemas. Este año, pues hará cuestión de 3 meses, como tú bien has dicho, pues nos llama un compañero de Bosno y nos dicen que han puesto un bardo en la entrada, en un camino que hay que accede a la presa, y que por razones de seguridad parece ser que lo han cortado. El día 8 de marzo nos personamos allí porque este hombre hace una pregunta en un teléfono que hay de atención al ciudadano en la Consejería de Medio Ambiente, en la Delegación Territorial de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio, y le contestan que el día 8 nos convocan en la presa de Gorno, pues nos convocan al jefe de la presa, a dos forestales de Arco, porque la presa está enclavada en terrenos de Arco, y a los clubes que queramos o que sintamos interesado en acudir a esta entrevista. Bueno, pues nos personamos allí, cuatro clubes. Si quieres te los puedo decir los que son. Si te esperas un segundito, pues mira, nos presentamos el Club Tritón de Prado del Rey, el Club Deportivo Ciudad del Lago de Borno, el Club Colectivo Senderismo La Zanca de Borno y el Club Senderismo Tres Caminos de Ubrique, un representante de cada club. Allí nos atienden dos forestales y nos dicen que, bueno, que aquello es un lugar público, pero que no podemos entrar. La sorpresa nuestra es grande. Entonces nos invitan a que hagamos un escrito o una instancia a organismos superiores para que esta cuestión se desbloquee. El argumento, pues el argumento que hay una zona que es verdad que es un poco peligrosa, peligroso es todo, es decir, si tú te asomas al cabo de ronda, pues peligroso, pero peligroso lo hacemos las personas, ¿no?, y la actitud de nuestras personas. Entonces hay un paso angosto que está como unos 3 metros de un cortado que hay en antes de llegar a la presa. Entonces con esta argumentación, pues es corta. Y después empieza la parte de la seguridad de la presa, mismamente dicha. Bueno, pues nosotros le dejamos de palabra, después lo hacemos por escrito, le dejamos ver que, bueno, que hay otras presas que están en la misma circunstancia, como por ejemplo puede ser la presa de los Hurones, que sin embargo se entra por una carretera que es de dominio exclusivo de la Confederación, y se llega hasta la misma presa, y no hay ningún problema. De hecho, hay un bar que se está explotando. De hecho, las casitas que están en los Hurones se están poniendo en valor y se están alquilando, ¿vale? Si nos venimos a Arco, pues la presa de Arco, pasamos justamente por encima de la presa, los que van a Jerez o los que van a Arco, y dónde está el principio de seguridad de estos enclaves, ¿no? La verdad es que a mí me parece un tanto extraño que estas zonas las quieran proteger de esa manera, y la verdad, pues la manifestación o, digamos, la protesta viene ahí. Nosotros presentamos un primer escrito el día 9 de marzo, se nos contestó porque no teníamos el día concreto de la ruta, y se nos contestó que dijéramos el día exacto en el que queríamos ir. Cuando manifestamos que era un sábado, pues el jefe del departamento, don Juan Miño, pues se pone en contacto concretamente conmigo por teléfono y me dice que un sábado no se puede acceder a la presa. Es decir, cuando se postula desde distintos organismos públicos como la sanidad, en que debemos de tener una vida sana, no sedentaria, practicar deporte y tal, y se nos priva de poder visitar los terrenos públicos, pues ya es que de verdad no sabemos dónde vamos a llegar, y entre otras cosas por un tema de seguridad. Ya te digo, aquella presa tiene un aliciente muy interesante, que es una recreación de las presas de la provincia, una maqueta de hormigón, es digno de ver, entre otras cosas, ¿no? Aparte del lugar, que el lugar está muy cuidado, es bonito, y no sé por qué se nos prohíbe el paso a gente que van con la intención de pedir permiso y con la intención de no molestar a nadie, ¿no? Juan, ¿conocéis los motivos por los que se ha cerrado ese? Bueno, más que los motivos, ya nos lo estás explicando la argumentación. ¿Quién ha llevado a cabo ese cierre? ¿La delegación? ¿La confederación? Yo la verdad no lo sé. Sí, es que yo pienso que es la confederación la que ha cerrado, y concretamente el jefe de presa. El jefe de presa, aquello, digamos, él trabaja allí, pero aquello tiene su barbacoa, tiene una piscina, es decir, que allí entre semanas no habría ningún problema de ir, porque está en horas de trabajo, y efectivamente nos dijo Juan Miño que un grupo de hasta 25 personas entre semanas podíamos ir. yo le planteé que, bueno, la mayoría somos gente trabajadora, que libramos los fines de semana y que cuándo podemos acudir allí. En fin de semana, pues, ¿qué pasa? Porque me imagino que este personal que trabaja allí, los fines de semana, que ellos lo cierran, y ahí es donde empieza el problema, que no se puede entrar, a pesar de que tiene zonas de acceso, sin tener que entrar por... porque esto es un bardo, no es una cancela, ni con candado, sí, ni han puesto allí una valla de seguridad. Es decir, aquello tiene la valla que protege el perímetro de la presa, está llena de boquetes por todos lados. Es decir, tiene una alambrada, pero está abierta por un montón de sitios. Nosotros podíamos entrar, pero nosotros somos gente civilizada, que acatamos las normas, y que si nos dicen que no podemos entrar, evidentemente no vamos a entrar. Pero que se puede acceder y no hace falta entrar por la cancela principal. Pero no lo vamos a hacer. Entonces nos vamos a ceñir a las normas, pero nuestra queja está ahí, la vamos a hacer pública y la vamos a manifestar con nuestras pancartas, y bueno, y seguiremos intentándolo hasta que la administración entienda que es un derecho que tenemos, y que lo mismo que nosotros acatamos la norma de que no podemos entrar sin permiso, ellos no lo deben de dar, porque es de justicia, vamos. Uh-huh. Y porque estamos haciendo una labor, digamos, en constante, digamos, concatenación con la Administración de Sanidad. De hecho, uh-huh, hace un par de años nos dieron un premio por conseguir 1 millón de pasos a todos los miembros del club. O sea, que estamos consiguiendo, intentando que la gente practique deporte, que haga una vida sana, un deporte, digamos, que es barato dentro de lo que cabe, ¿no? Porque lo único que necesitas es una zapatilla y ganas de andar, ¿no? Y que ahora sea la misma administración, cuando los particulares, en muchos casos, no te ponen pegas para acceder a su terreno, pues la verdad, nos descorazona y la verdad nos invita a dejar lo que es la organización de un club ahí en manos de otros que quieran hacerlo, porque es que la verdad no lo entiendo, no lo entendemos, y así lo vamos a manifestar el sábado. Es obvio la labor que hace el Club de Senderismo Los Tres Caminos, fomentando, como tú dices, los hábitos saludables, el deporte, para cualquiera que sea de Urique y os haya visto. Como decimos, es evidente, ¿no?, el tirón y esa labor que estáis haciendo. Juan, ¿en qué va a consistir la protesta exactamente? No, la protesta simplemente va a ser desplegar una pancarta y bueno, en la que manifestamos que apertura de la presa ya, vamos. Es simplemente una manifestación, se va a comunicar a todos los medios de comunicación, ya de hecho lo estamos haciendo a través de Radio Brique, y bueno, se va a invitar a todos los medios que quieran acudir con nosotros para que den documentación gráfica, y si no, se les enviará de este acto de protesta, que va simplemente a desplegar una pancarta, porque eso en principio, ¿no? Después hay también una segunda fase que nos dicen los compañeros de Borno, que se está proyectando un circuito en la zona de que va, digamos, en los terrenos que van de la presa hacia Arco, un circuito del orden, uno parecido al que está en Ronda, ¿no? Circuito que será privado en su momento. Uh-huh. Entonces no entiendo yo a dónde, de verdad, dónde se quiere llegar a parar con este asunto, yo no lo sé. Uh-huh. Pero lo cierto es que a los que practicamos el deporte sano y que no nos metemos con nadie, pues no están jodiendo, la verdad. Uh-huh. Juan, el resto de clubes que acudió a esa reunión, Tritón y los dos clubes de Prado de Rey, se suman a esta protesta, supongo que comparten vuestra misma visión, ¿no? Por supuesto, de hecho, esta mañana he visto en Bornichos por el Mundo, es un portal web en la que ellos pues hacen suya la reivindicación y además hablan del tema del circuito este que te hablo. Pues será este sábado, como decimos. Juan, en estos años que lleváis ya de actividad en el club, por nuestro entorno, ¿el tema de la usurpación de caminos públicos es algo que se repite, es algo que es habitual? Mira, yo nunca he tenido, la verdad, nunca hemos tenido problemas, en algún momento a lo mejor en la garganta Millán, pero después hablando con los propietarios hemos podido acceder por sus tierras aprovechando que no había cacería, pero por lo demás en ningún momento, incluso personas privadas que de aquí que tienen mucho celo en sus propiedades, pues nos los han permitido en momentos puntuales. Y a mí me sorprende que sea la administración pública la que en un sitio público pues te ponga esas cortapisas, porque es que la verdad es que eso es cercenar, digamos, el posible acceso a la cultura de muchas personas. La cultura del agua es una cosa muy importante para, sobre todo para los andaluces, ¿no? Y el conocer cómo funciona una presa. Ya no pedimos que nos acompañen y nos expliquen, sino que nos permitan acceder y ver cómo es el proceso de retención de agua, de evacuación, lo que te he comentado antes, la misma recreación que hay allí de las presas de la provincia de Cádiz, que están totalmente abandonadas, que esa es la pena, que eso vale un dinero y que no está puesto en valor. Es decir, es una estructura de hormigón de unos aproximadamente, te podría decir, 500 metros o 400 metros de superficie, y en la que se recrean todas las presas de la provincia. Están los gorones, están el plantano, por lo menos hasta el año 70, ¿vale? Las que están hechas después no, pero los hurones, la misma de Borno, la presa de Arco, están recreadas allí y se podía poner en valor y está abandonado totalmente. A eso debería de la administración empeñar sus esfuerzos, en poner en valor ese tipo de infraestructura, ¿no? De infraestructura, gracias por la de infraestructura, que están abandonadas. Y que el que las conoce porque las vio hace años, como en mi caso, por ejemplo, pues yo la veo ahora y pues es una pena que estén como están, ¿no? No, lo que también te quería comentar, que si, como tú dices, esa recreación de las presas están allí, es precisamente para que la gente vaya a verlas, ¿no? Pues por supuesto, pues esa sería... Pues, una contradicción, por eso que cada vez me sorprende, es una contradicción. No, lo más complicado del tema es que habría que ir en 3 semanas. Y en grupo de 25, imagínate, sí, claro. un club que tiene 160 socios, ¿cómo nos lo organizamos? Es decir, que el último, pues dentro de 4 años podría haberla, ¿no? No, desde luego, es raro, ¿no? Porque precisamente lo que tú comentas, las administraciones son las que tienen que velar precisamente porque se cumpla la legalidad de los accesos de públicos, ¿no? A las zonas públicas, caminos públicos, sí. Sí. Bueno, no solo... lo digo no solo porque tú has comentado del embalse de los Hurones o el de Arcos o muchas presas. Yo he estado en presas fuera de Andalucía que tienen un parque periurbano, digamos, que es el acceso libre, tiene su merendero, son sitios, digamos, habilitados precisamente como zona pública para que la gente lo visite. Hombre, a lo mejor si hay zonas, como ellos argumentan, que puedan ser peligrosos, se restringe el paso, pero a una zona concreta, no a una instalación tan grande, ¿no? Pues sí, pues por eso te digo que es que es verdad que aquello, el acceso, pues tiene una parte que puede ser peligrosa. Tiene una alberca que está abandonada, que es una alberca que ellos utilizaban para riego en momentos de sequía, desviaban el agua de lo que es la presa y la almacenaban para regar y para bardear todo lo que es el recinto de la presa, ¿no? Pero que ahora mismo aquello está, bueno, es tan fácil como ponerle una cinta que la tiene puesta, y las personas que vamos somos gente de orden, ¿verdad? Que nosotros no vamos a meternos en la alberca ni vamos a... está vacía, entre otras cosas, pero vamos, que estamos con cuidado. Es verdad que nos manifestaron en su momento que allí entraba gente, hacían botellonas, y yo tampoco comparto ese tipo de cosas, claro. Que me entienden. Pero es que lo que no quita una cosa no quita la otra. Es decir, la gente no tiene por qué limitarse a unos días de la semana a visitar aquello cuando, digamos, que los días libres que es de la mayoría de la gente, los fines de semana, ¿no? Pero, en fin. Pues esa es la situación, ya decimos, en esa presa de Bornos. Al final, pues ya decimos, va a formar parte esa protesta de esta ruta de 16 kilómetros que va a llevar a cabo el Club de Senderismo Los Tres Caminos. Juan, ya para ir cerrando, ante estas situaciones, ¿qué es lo que le queda al ciudadano de a pie para impedir, digamos, que se prohíba el acceso a lugares públicos rozando la legalidad, ¿no? Pedir permiso masivamente. Es decir, yo creo que cuando la administración en este caso de la Junta de Andalucía, en la declaración de medio ambiente, es decir, hacer pedir permiso uno a uno para un día determinado. Uh-huh. Y punto. Es decir, que se sature el servicio, porque te digo la verdad, yo no tengo intención ni ganas de enfrentarme a nadie. Hablo por mí personalmente. Pero la verdad es que es muy triste que tú, si eres amigo del jefe de la empresa, puedes acceder, y si no eres amigo, pues tienes que aguantarte ahí de lunes a viernes y de en horarios de oficina. Es que eso no me parece correcto, cuando es un paso público. Y me decía este hombre, es que un cuartel de la Guardia Civil es público también, y no se le ocurre, pero es que vamos, a mí no me atrae un cuartel de la Guardia Civil. La verdad, te alisa, ¿no? Salvo que tenga un valor histórico, ¿no? Sí, sí, sí. Ese tipo de cosas, pues la verdad, no es comparable. Y ya te digo, si se puede pasar por los altos de la presa de Arco con un coche y están continuamente el trasiego de vehículos por allí, ¿por qué en la presa de Bueno no? ¿Por qué en los Hurones se puede entrar por la carretera de Confederación y en la presa de Bono no? No lo sé, la verdad. Y de hecho, hay una zona, hay un túnel que está protegido porque hay allí unos murciélagos que son muy concretos, una zona de anidamiento de murciélagos, una zona de águila, de anidamiento de águila. Uh-huh. Vamos a acceder, y así se nos manifestamos el día 8 de marzo cuando estuvimos hablando. Nunca vamos a acceder ahí por peligro, porque allí se pueden desprender de la gruta aquella, se pueden desprender piedras y no nos acercaríamos allí. Incluso encima de la presa, te lo dije, le digo, no nos acercaríamos ni encima de la presa, sino nos quedaríamos justo en la baranda donde usted nos diga. Uh-huh. Pero el problema es que no se quiere que se vaya. La cosa, ¿sabe Juan, que es lo que uno le da vuelta sobre todo? Es que ustedes, vuestras actividades, como tú bien nos has comentado al principio, las queréis llevar pues con la legalidad por delante, ¿no? Por pidiendo permiso a los sitios. Y estoy seguro que si no hubierais pedido permiso y hubierais accedido, no hubierais tenido problemas, ¿sabes? Pues claro. Es que lo que no te puede incitar la administración es, estamos obrando correctamente para hacer las cosas bien, pero es que nos estáis incitando a hacerlo mal. Claro, es que esa es la historia. Mira, tú ves, por ejemplo, la Sauceda, y subes arriba al Picasso, y antes se iba sin permiso. Tú ahora pides permiso porque puede haber cacería. Uh-huh. Pues se pide permiso. Si a mí no me cuesta, si a nosotros, hablo al club, no le cuesta trabajo pedir permiso. ¿Me entiendes, Juan Carlos? Sí. No, que creí que se había cortado. Sí, Jesús. Jesús, perdón, hombre. Que a mí no me cuesta trabajo, a nosotros no nos cuesta trabajo pedir permiso porque es una cosa que tenemos asumido. El problema es que si tú haces las cosas bien, pues te encuentras con que, y si tú te presentas con 50 personas allí, pues tú te metes y no hay quien te eche. ¿Por qué? Porque no hay nadie. Exactamente. Es que los sábados y los domingos allí no hay nadie. ¿Me entiendes? O no debería de haberlo, porque si es un lugar de trabajo, no debería de haberlo. Pues nada, Juan, lo vamos a dejar aquí. Y recordemos, será este sábado esa segunda ruta senderista por Borno, organizado por el Club Senderismo Los Tres Caminos. Antes de despedirnos, Juan, parece, o al menos por lo que yo he podido comprobar, que vuestras rutas siguen teniendo un tirón destacado. No parece que no solo no decae, digamos, las rutas, la participación, sino que da la impresión de que va más, ¿no? Hombre, nosotros tenemos no solamente las rutas semanales, sino también tenemos el club de ruta de resistencia. El equipo de travesía. Que además está encabezando la clasificación. Es decir, que estamos saliendo todos los fines de semana un número muy importante. Por eso te digo que es una labor la que se está haciendo, digamos, de sacar a la gente de la vida sedentaria, muy importante, ¿no? Y eso así nos lo han manifestado la Consejería de Salud de la Junta también, ya que en su momento, pues hace 2 años, ya te digo, nos dieron un reconocimiento por esa labor importante, ¿no? Pues nada, Juan Manuel Román, te vamos a dar las gracias por habernos puesto al día sobre esta iniciativa que vais a llevar a cabo el sábado. Y nada, que tengáis mucha suerte y que divirtáis y que sirva para algo, ¿vale? Hombre, que los compañeros se animen y por lo menos llenemos ese autobús, que yo creo que sí, que lo vamos a conseguir, ¿vale? Muchas gracias, Juan Manuel. Un abrazo. Venga, hasta luego. Gracias a ti. Adiós, hasta luego. Pues nosotros vamos a dar hoy por finalizado ya nuestro espacio, nuestro programa. Volveremos mañana a eso de las 6:30, de las 5:30, perdón, las 6:30 son ya, a eso de las 5:30 de la tarde mañana. Por cierto, vamos a hacer nuestra primera introducción informativa en lo que va a ser la edición 2017 del Pentathlon Ride Ciudad Ubrica. Así que atentos mañana a la radio para conocer los detalles de una edición que viene con muchos cambios. Normalmente vienen con cambios, con novedades. De un año para otro no se ha repetido circuito ni las mismas circunstancias, pero este año sí que trae más cambios que nunca. Así que mañana tendremos la ocasión de hablar con Juan Cristóbal Chacón, que nos va a comentar pues los detalles de esta nueva edición del Pentathlon Ride Ciudad Ubrique. Sin nada más que añadir, nos despedimos. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.